sirve que no estorbe. Te metiste autogol por torpe. Te quedo grande este torque. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones. A la mierda nunca vuelvas, que todo se te devuelva. De lo que me hiciste si no te acuerdas. Pa' atrás, ni pa' partir.